Del Evangelio según San Marcos. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les responde: «¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios, en tiempo del sumo sacerdote Abiatar? Comió de los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también a quienes estaban con él». Y les decía: «El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». ¿No habéis leído nunca lo que hizo David? Comentario al Evangelio por la hermana Mariela. El Evangelio de hoy forma parte de una serie de controversias de Jesús con los fariseos en torno a las comidas con los pecadores, el ayuno o el tema del sábado, como es este caso. Los discípulos de Jesús, al pasar por un sembrado, han arrancado una serie de espigas en sábado para abrirse camino, lo que provoca el juicio por parte de los fariseos. Santificar el sábado era uno de los mandamientos del Decálogo recogidos en su doble tradición de Éxodo y Deuteronomio, en el que, por cierto, se justifica con razones diferentes. En el fondo, el conflicto que se plantea entre Jesús y los fariseos es cómo actualizar, en esas circunstancias concretas, el mandato de la ley, cómo interpretar, en el hoy, lo dado por Dios en la época de Moisés. Mientras los fariseos hacen una interpretación literal y rigorista de la ley, Jesús introduce un criterio de discernimiento cargado de novedad, recurriendo como buen maestro a la misma escritura para presentar sus argumentos. Relee en el primer libro de Samuel el episodio en el que David llega a atreverse por hambre, cometiendo casi un sacrilegio, a comer los panes de la presencia que había en el santuario de Dios. El criterio de discernimiento que utiliza Jesús para actualizar en su tiempo el mandato del cumplimiento del sábado es el mismo ser humano, su dignidad, la defensa de su vida, su integridad, su propio bien, la fraternidad universal. No hay ley de Dios que sea verdaderamente divina y pretenda atentar contra la vida o la dignidad del hombre y la mujer. Esto lo entendió bien Santa Margarita de Hungría, cuya fiesta celebramos hoy, y lo ha hecho suyo en su magisterio el Papa Francisco. Los creyentes nos vemos desafiados a volver a nuestras fuentes para concentrarnos en lo esencial: la adoración a Dios y el amor al prójimo. De manera que algunos aspectos de nuestras doctrinas, fuera de su contexto, no terminen alimentando formas de desprecio, odio, xenofobia, negación del otro. ¿Estamos atentos, atentas a ello?